da la amargura que hallé en tus besos. Quiero olvidar la aventura de aquellos momentos. Quiero de nuevo volver a empezar y mi camino encontrar.